La verdad que muchos años en este deporte, bueno, en plantel superior, mucho también, 17 años en plantel superior, y ya venía con la decisión, hablada con la familia. La verdad que este año en realidad no iba a jugarlo. Nació una de mis hijas, Trinidad, y bueno, ahí pudimos acomodar un poquito con la familia, con el trabajo nuevo y la familia bancando un poco, pero la verdad que yo llegaba muy cansado. El deporte es amateur y te demanda mucho tiempo, ya sea con gimnasio, ya sea con buenos entrenamientos, los sábados de partido, y bueno, decidí dar un paso al costado, ya que lo venía, bueno, hablando también, lo hablé un poco con el plantel, con el capitán. No estaba poniendo la intensidad que le quería poner a este deporte, que así te lo pide, y bueno, fue por eso que decidí este sábado último, bueno, retirarme. Y bueno, por un lado triste, pero por el otro lado, la verdad que contentísimo con todas las palabras que tuvieron conmigo, los mimos que me dieron, la verdad, espectacular. Deportivamente, ¿cómo se dio este último sábado, este encuentro? ¿Cómo te preparaste para él y cómo fue que sucedió este último partido? No, la verdad que prepararlo, todos me preguntaban, ¿están nerviosos? ¿Están nerviosos? La verdad que lo tomé como un sábado más. No, todavía no entraba en la cabeza de que era el último. Recién creo que me di cuenta que era el último saliendo del vestuario. Fue ahí caí que era el último partido, porque la verdad que también Billy y Seba tuvieron unas palabras hermosas antes de salir a la cancha. Y bueno, traté de tomármelo de la manera más común y más normal, como lo hacía todos los fines de semana. ¿Contra quién jugaron? San Miguel, jugamos San Miguel, un equipo duro. La verdad que defendimos mucho, nos plantearon un juego bastante físico y bueno, se pudo ganar en la última jugada, ¿sí? Con try de Nico, creo que fue, y la conversión de Axel. Así que bueno, contento también que me fui con un triunfo. Federico, sos una persona relativamente joven para el deporte. ¿Cuántos años tenés? 36 años, 36 años. Y en el rugby, en el deporte, ¿de hace cuánto que te dedicás? Y puntualmente en las cañas, ¿de hace cuánto que estás? Y empecé a los 13 en las cañas, sin parar y hacía otros deportes de chico, pero bueno, el rugby la verdad que me atrapó, el club me atrapó, estuve todos estos años jugando, de los 36 sin parar y la verdad que bueno, creo que llegué al momento justo como para decir, doy un paso al costado. Muchos chicos están subiendo, que la verdad que eso es buenísimo para el club, para el plantel. Así que bueno, esa fue la decisión un poco que tomé y obviamente voy a estar en el club ligado. Ahora tengo que definir si voy como entrenador, la parte física, ya ahí estuvieron hablando de comisión, pero bueno, tengo que parar un poquito la pelota, como así se dice, y pensarlo bien para de vuelta meterme en el club y de otro lado. Hablaste de muchos chicos que están subiendo, también de la vinculación que tenés con el club y quizás los trabajos con los juveniles. Vos hiciste también este trabajo en el club de jugar muy joven y el transcurso con en el tiempo. Sí, además, bueno, hasta hace 2 años trabajé con las juveniles. Yo estaba en la parte de preparación física de todas las juveniles. La verdad que, bueno, estuve, no recuerdo bien, creo que los 19 años, no sé, hay que hacer la cuenta. La verdad que siempre con el club, bueno, con infantiles también estuve. Muchos de los chicos que están jugando hoy en día, yo los entrené. Y ahora, bueno, compartir cancha, la verdad que es un momento muy lindo porque los vi de chiquitos jugar y ahora que estén tan grandes y jugando conmigo, la verdad que es un orgullo enorme. ¿Tenés momentos puntuales que recordás, que rememorás y que compartís cuando salen y cuando conversan anécdotas sobre el club? Sí, siempre juntadas de tercer tiempo, juntadas con, si nos juntamos con los chicos, todos siempre se recuerdan cosas del club, alegrías que pasamos y la verdad que fueron muchos años y eso también te trae muchas anécdotas que la verdad que las compartimos siempre esas. Deportivamente, ¿cuáles fueron tus anécdotas que recordás en el club? Tuve buenas, bueno, finales con el club por el ascenso, Monte Grande, Casa de Padua, No pudimos lograrlas, pero la verdad que llegar hasta ahí no llegan todos y esos años la verdad que fueron muy lindos. Después, bueno, la gira deportiva que hicimos a Europa, la verdad que fue un momento muy lindo de la carrera. Bueno, me tocó la suerte de jugar seleccionado Buenos Aires. También momentos únicos y aparte jugar también con compañeros míos. Jugué con el Tano Trípodi, con Catri Pedernera, con Mario Sosa. La verdad que vestir la camiseta de Buenos Aires siendo del club y estar ahí en ese momento juntos, compartirlo con otros del club, la verdad que fue único. Estuviste participando en otros niveles de profesionalidad con la selección, como dijiste, de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa experiencia? La primera convocatoria fue, salimos de un partido de regatas, jugamos un amistoso, año 2010 creo que fue, y bueno, el lunes me llaman, Pablo Kamerlich, que era un histórico de los Pumas, que estaba entrenando al seleccionado de Buenos Aires, para acercarme y entrenar con el Buenos Aires B, que jugaba contra Buenos Aires A de esa época en Hindú, y bueno, el sábado fui a jugar con el seleccionado, la verdad que hermoso recuerdo. Después al otro año, otra convocatoria más de 15, y al otro año otra convocatoria más de 7. Así que muy feliz, muy feliz. Una gira también de por medio, San Luis, fuimos a San Luis a jugar. Bueno, ese 7 también lo jugué con Catriel, otro chico del club. Y bueno, justo un compañero, otro, el Tano, en el entrenamiento se lesionó, se desgarró y no pudo participar, que estábamos los tres ahí, la verdad que un año espectacular. Y bueno, tuve que bajarse a último momento de la gira de San Luis y bueno, al final terminé compartiendo cancha con Catriel. ¿Y la gira europea en el marco de qué se dio? La verdad, una alegría tremenda. Veníamos hablándolo 2 años antes de que queríamos hacer una gira a Europa. En el medio, como todo, nos subió el dólar, el euro. ¿Qué hacemos? Vamos, no vamos, vamos, no vamos. Y la verdad que nos unimos, dijimos, vamos a ir para allá, para Europa, a representar al club. Y la verdad que fue tremendo. Fue muy linda experiencia. Fuimos de acá con las expectativas muy altas para poder representar lo mejor posible al club y los tres partidos que jugamos, los tres los ganamos. Uno, que era el más difícil, lo jugamos allá en cancha de pato sintético y nunca tuvimos la suerte de jugarlo así y la verdad que lo ganamos ahí ajustado, pero espectacular, una alegría tremenda. ¿Esto en qué año fue y en dónde es que estuvieron participando? ¿Qué lugares visitaron? 2014, si no me equivoco. Y bueno, estuvimos en España y estuvimos en Francia. Uh-huh. ¿Y se enfrentaron a equipos de los lugares esos donde estuvieron ustedes? Sí. Estuvimos con un equipo francés. Ese era una categoría menos que nosotros. La verdad que lo ganamos cómodo. Después otro equipo también francés. Ese fue el más difícil, el partido más difícil. Tenían una categoría un poquito más que la nuestra. Bueno, ese partido nos salió todas las jugadas, todo, no sé, estábamos metidos de otra manera. Y bueno, después jugamos con un equipo español, que ese también lo ganamos cómodos. Así que bueno, linda experiencia, pues. 3 partidos, 3 ganados. Bien, Federico, hoy ¿cómo ves a Las Cañas? ¿En qué situación está y cómo ves el futuro para Las Cañas? Bien, la verdad que lo veo muy bien. Los chicos se están subiendo con muchas ganas, entrenadores nuevos que nos vinieron a plantear un juego nuevo que la verdad que está saliendo. Hay que tener paciencia para tratar de afianzarlo bien y incorporarlo a nuestro juego, pero la verdad que se ve un futuro prometedor para los años próximos. Bien, ¿y tu vida digo familiar, personal, social, luego de este retiro, cómo vivís estos primeros días? Bien, la verdad que bueno, el martes costó. No podía entrenar, aproveché, estuve con mis nenas, pasando un tiempo juntos. Hoy, bueno, es jueves, estoy acá con ustedes y acá ya me voy al club porque la verdad que se extraña un poquito y voy a pasar a saludar, a estar allá con los chicos. Creo que uno se retira de jugar al rugby, pero no se retira nunca del club, por lo menos en mi caso va a ser así. Así que bueno, con paciencia y esperando a ver de qué se viene, porque todavía no. No tuve una vida sin rugby, así que bueno, veremos de qué se trata esto. Bien, el trabajo social que hace el club, en Cañuelas puntualmente, ¿cómo es que la gente se acerca y cuál es la invitación también a las familias? Bien, todos están invitados a jugar al rugby, de infantiles, de juveniles, de plantel superior, están todos invitados. Se hacen muchas captaciones con colegios, se invitan a través de folletos y bueno, propagandas que hace el club para que los chicos se acerquen. Es un deporte que pueden jugarlo todos. No importa que juegues o no, así que están todos invitados para que se acerquen y que pruebe un deporte que es hermoso, la verdad que es muy lindo. ¿Hay una edad promedio para iniciarse en este deporte? A partir de los 4 años, 5 años, ya pueden iniciarse. Obviamente que no son partidos que los partidos de la tele de Nueva Zelanda, de los Pumas, no son los mismos partidos. Es más juego adaptado, más diversión. Y bueno, después de la edad, cada uno pone el final que quiere. En mi caso a los 36 dije basta del plantel superior, pero voy a seguir ligado. Ahora me esperan los veteranos para seguir jugando y bueno, uh-huh. Cada uno le pone el fin a su carrera cuando quiere. Bien, ahora tienen actividad con el equipo mayor, el equipo de veteranos. Sí, a ver, los veteranos juegan partidos amistosos, no es que tienen un torneo, nada. Se juntan a entrenar una vez por semana o si hay partido de por medio se juntan las dos veces a entrenar. Y bueno, eso va por invitaciones entre clubes. O mismo si por ahí algún partido de este año se jugó con la preintermedia del club, más que nada para moverse un rato y jugar un rato. Bien, por último, Federico, ¿cuál es el punto fuerte del club que quieras remarcar, no solamente en persona, sino cuál es el fuerte del club que quieras remarcar en todos estos años? Mirá, la verdad que el ver un sábado, un domingo el club con cada vez más gente te da una felicidad enorme. Y bueno, yo creo que va a ir por el lado ese que se está trabajando muy bien desde infantiles, desde juveniles, no solamente en rugby, en hockey también. Así que bueno, yo creo que la contención que tiene el club está muy buena porque muchos chicos prueban el deporte, las chicas también, y la verdad que se quedan. Así que bueno, ojalá que siga así de esta manera. Bien, ¿qué es lo que... deportivamente, qué es lo que va a transcurrir en el transcurso de esta segunda mitad de año directamente en el club o en el rugby puntualmente? Bueno, los chicos siguen el torneo hasta noviembre. En noviembre después vienen los Seven en rugby. Las chicas de hockey, bueno, están peleando el ascenso, vienen muy bien. La verdad que están haciendo un trabajo bárbaro. De acá a noviembre todavía sigue el torneo, es ida y vuelta, así que quedan todavía un par de fechas más para concluir. Federico, ¿qué jugadores te influenciaron en el transcurso de tu carrera y a qué jugadores tenés como parámetro, no solamente a nivel local, sino en el ámbito profesional en sí? Mirá, de jugadores de acá del club, bueno, nosotros yo crecí mirando a Agustín Sulpis. Crecí, bueno, al abuelo La Orden también, que era una de mi posición, que jugaba en mi posición y lo seguía mucho para aprender. Después, bueno, Panche Esquerra, otro jugadorazo del club que la verdad que tengo recuerdo que lo tuve compañero y después lo tuve entrenador. Y después, bueno, jugadores ahora que vienen en crecimiento, y la verdad que, bueno, Bauti Herrera, Tadeo Sulpi, el hermano Agustín. La verdad que no quiero nombrar a dos o tres nada más, porque la verdad que muchos chicos están con un futuro tremendo y bueno, ojalá que sigan con la misma locura que tienen por este club, por este deporte, que la verdad que hay futuro. Y después, con respecto a jugadores internacionales, bueno, siempre uno ve de afuera Nueva Zelanda, Australia, todas las bases como van armándose. Bueno, en mi época Grigan, que era un medio scrum de Australia, era tremendo. Ya estaba, se retiró, pero la verdad que me encantaba verlo jugar, veía los partidos por él y era para mí el medio scrum a seguir.